25. Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas, no vale la pena, y agregó, el pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea, pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar. Es extraño, dije al principito, todo está listo, la roldana, el balde y la cuerda. Rió, tocó la cuerda e hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. «¿Oyes?», dijo el principito, «hemos despertado al pozo y el pozo canta». «Déjame a mí», le dije, «es demasiado pesado para ti». Hice lentamente el balde hasta el brocal, lo asenté bien, en mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua que temblaba aún vi temblar el sol. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito, «dame de beber». Y comprendí lo que había buscado.